Aníbal Tortorio. Muchas gracias. En principio quiero agradecer a la gran cantidad de vecinos que han venido a acompañarnos en la asunción de... ¿Se escucha un poquito más? ...de el amigo Bruno Bordiñón. Para nosotros, como servidores públicos y a cargo de administrar los recursos de esta ciudad, estamos muy felices de esta incorporación y muy agradecidos con Bruno por haber aceptado este desafío. Sabemos que es una persona que todos los cipoleños conocemos su compromiso social, una trayectoria como ciudadano, una trayectoria como ser humano comprometido con la sociedad y por supuesto como excelente profesional también de nuestra ciudad. Así que decirte públicamente las gracias por haberte aceptado integrar este equipo, un hermoso equipo de trabajo, que estamos dando lo mejor de nosotros en pos de buscar, de mejorar cada día la calidad de vida de nuestros vecinos. Eso es lo único que nos mueve, es lo que nos da la energía cada día para poder enfrentar todas situaciones que, por supuesto, no son fáciles. Lo hemos compartido, todos sabemos que dentro de lo que es nuestra ciudad, que es una ciudad muy grande, con mucho empuje, con muchas cosas por arreglar y, por supuesto, con muchos sueños por llevar adelante en cuanto a la planificación, en cuanto a darle la mayor calidad de vida posible a todos nosotros, todos los que vivimos en esta hermosa ciudad. Bueno, hoy el hecho de estar integrando este equipo te da la oportunidad de poder poner ya en énfasis y en práctica cada día este anhelo que tenemos todos de vivir un poquito mejor cada día. Así que mi profundo agradecimiento, el reconocimiento a toda una trayectoria y que, bueno, sé que, y cuando te invité, ese compromiso era el que me daba la chance de que pudiera decir que sí. No titubeaste, no dudaste, acomodaste tus cosas particulares, que por supuesto cada uno tenemos nuestros roles sociales y nuestros compromisos, y no es fácil, pero quiero, digamos, reconocer públicamente, que sé lo que significa, porque yo también estoy viviendo esta experiencia, de dejar todo lo que uno hizo durante toda la vida y venir aquí a servir a la comunidad, porque sé que venís, como muchos hemos venido a este municipio, con el único objetivo de ser genuinos servidores públicos. Eso es lo que te mueve, lo que te muevo siempre. Y bueno, Dios dio la oportunidad y aprovecharla y a tratar de rendir frutos muchos. Y bueno, y este es el objetivo. Así que decirte públicamente mi felicidad y que es compartida por todos y sé que por muchísimos cipoleños que te quieren y que te aprecian y que por supuesto también quiero decir todo esto porque yo me siento muy acompañado por toda la comunidad, como sin duda vas a estar vos también de ahora en adelante. Y esto es importante para el trabajo que hacemos aquí, de reconocer el cariño, el afecto y el acompañamiento de una comunidad, de la gente de bien, que sabe que estamos para hacer el bien y que también quiere el bien de la ciudad y desde su lugar cada uno acompaña. Así que bueno, gracias a todos, los mejores deseos, sin duda que esto va a significar trabajo, trabajo y trabajo y mucho trabajo, pero como lo compartimos diariamente con nuestros compañeros, transpiramos la camiseta, pero vamos tranquilos y felices cada día en nuestra casa porque sabemos que dimos lo mejor, todo lo que teníamos lo dimos, no nos guardamos nada. Trabajamos, como se dice vulgarmente, a destajo, pero lo hacemos con esa convicción de saber que cada cosa que hacemos, que está pensada para el bien de cada vecino, siempre va a ir sumando algo que va dándole una mejor vida a todo lo que el municipio tiene que hacer para con los vecinos, desde los servicios, desde el planeamiento de la ciudad. Una ciudad que es un desafío de crecimiento permanente, una ciudad que realmente está desafiando permanentemente en cuanto a un crecimiento que tiene que ser ordenado como lo fue siempre, más allá de que hay cosas por regularizar, una planificación para tener una ciudad más hermosa cada día, aprovechando los ríos hermosos que nos circundan y que ahora, hasta ahora todavía no solo no lo podemos aprovechar, sino que prácticamente no lo podemos ni usar para bañarnos porque lo tenemos hasta contaminados. O sea, la tarea es enorme, pero mirando hacia el futuro, lo que podemos llegar a realizar y lo que se puede transformar esta ciudad es realmente hermoso, da mucha energía. Digo, miremos siempre el bosque, la hojita, el árbol, lo tenemos que ir arreglando, pero miremos siempre a distancia porque merece que tengamos esa mirada para poder realmente el día a día, no solamente ir resolviéndolo y acomodando, sino también en consecuencia a ese futuro, tenemos que ir haciendo también el día a día. Así que Gracias nuevamente, a trabajar, ¿eh? Hicimos este pequeño recreo, hicimos este hermoso momento.